Hay quien dice que el orgasmo es un destello de lo absoluto. Hay quien sostiene que la vejez es solo castigo por haber vivido. De las tantas formas sobre la tierra de vivir, de amar, de mirar y morir, les propongo morir de cine. Un acto de amor. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Noche más de Morir de Cine. Siempre un placer esta hora del día, que invita a un estar más tranquilo sobre la tierra, a prestarse ya a aquellos que tienen la costumbre de acostarse temprano, a descansar, aquellos bohemios, bueno, a vivir el latido tan especial, tan particular que la noche tiene. De todas formas, siempre es un latido diferente al latido del día, un latido sin vorágine, con otras vorágines en todo caso, más interiores que externas, más profundas que superficiales probablemente. El tema de hoy, para decirlo sintéticamente, es complicadito. Se trata de una película que pudimos ver gracias a nuestro amigo Francisco Librushú. Se trata de Invasión, de Hugo Santiago, uno de los pocos guiones escritos por la dupla Borges Bioy Casares, que fue llevado al cine, y por lo tanto una de esas películas difíciles, una figurita difícil de ver. No hay muchas copias, según sabemos, del film, así es que muy probablemente alguna gestión hagamos para que dentro de un tiempo podamos todos, los que escuchan este programa, los que tienen ganas, los que se sienten atraídos por esta cuestión, verla. Por ahora les voy a comentar algo sobre esta película, algunas perplejidades, por sobre todo eso, perplejidades, algunas elipsis, porque un poco de eso está hecho también este film, de un entonces muy joven, Hugo Santiago, cuando dirigió este film allá por el año 1968-69, una película larga, 2 horas y tantito, 124 minutos dura, tensa, hecha con muy pocos elementos y hecha por sobre todo de economías, de reticencias y de ocultamientos. El programa de hoy entonces, dedicado a Hugo Santiago, a Invasión, a Borges, a Bioy Casares, al tango y a la milonga. Santiago y casi Valparaíso, yo le canto a la violeta por lo que odió y lo que quiso. Aquí me pongo a cantar las violetas populares que de Chile por los mares empiezan a perfumar. ¿Qué otra cosa puedo dar sino puro sentimiento y el claro presentimiento de que estos pueblos hermanos, paso a paso, mano a mano, cumplirán su testamento? Se llama, canta loca cantadora, querible competidora de los pájaros sin rama, rabia que el vino derrama cada vez que empina el codo, rabia de decirlo todo mientras llega la señora, que aunque no llegue a la hora, llegará

su camino habrán visto. Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Lo que estábamos escuchando forma parte de la banda de sonido de la película Invasión de Hugo Santiago, como decimos, realizada en el año 1968 y principios del año 1969. Era la milonga de Manuel Flores, tiene música de Aníbal Troilo y letra, obviamente, de Jorge Luis Borges. Y esta versión en particular que estábamos escuchando era de Ubaldo de Lío en guitarra y Roberto Villanueva en voz, aunque en la pantalla al personaje que veamos sea otro. Película, como decíamos, de las pocas que tiene libro cinematográfico de Jorge Luis Borges y Hugo Santiago en este caso, basado en una idea, en un argumento de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Estaba leyendo un muy buen texto de Edgardo Kosarinski, cineasta también y crítico argentino, radicado actualmente en Francia, donde ha hecho muchos y muy buenos films que lamentablemente aquí no llegan. Y bueno, se tomó el trabajo de recopilar en una muy buena obra, por otro lado, que se llama Borges y el cine, prácticamente todo lo escrito por Borges sobre films, sobre cine, y lo que también se ha escrito sobre él. Y una de las curiosidades de este texto es que, por ejemplo, trae una síntesis argumental escrita por el propio Borges a propósito de alguno de sus ideas para el cine. Borges era un hombre que amaba el cine. Desde muy joven vio mucho cine, amaba especialmente a un par de directores, a Stenberg, un alemán que se radicaría luego en Estados Unidos, y que por suerte aquí, por ejemplo, en la Argentina, alguna vez se ha podido ver alguna de sus películas, el canal oficial ATC, en un ciclo bellísimo que conduce Salvador Samaritano, llamado como debe llamarse Cine Club, pasó, por ejemplo, Muelles de Nueva York, película de Stenberg del año 38, que era una de las favoritas de Borges. Y decíamos, Borges escribió esta sinopsis, muy cortitas, según lo dice el propio Kosarinski, son las únicas sinopsis que Borges aceptó componer para los argumentos originales que escribió con Bioy Casares, y en los dos casos los iba a realizar Hugo Santiago, en el caso de Invasión y en el caso de Los Otros, un film que realmente después no llegó a realizarse. Escuchen lo que es la sinopsis de Invasión. Invasión es la leyenda de una ciudad imaginaria o real sitiada por fuertes enemigos, defendida por unos pocos hombres que acaso no son héroes. Luchan hasta el fin sin sospechar que su batalla es infinita. No habría manera más lacónica de explicar la película, de contar la película, incluso al final, que esta que Borges ha encontrado. Y aquí nos vamos a detener en algunas cositas, en algunos detalles. Hay una idea de Brecht que aparece en La espesura de las ciudades. Brecht planteaba en ese texto que estaba preocupado, ¿no?, por poner en escena una lucha, una compulsa, una pelea, un conflicto que tenga como motivo el hecho mismo del conflicto, la lucha en sí misma, como el boxeo, donde no hay una enemistad manifiesta entre los luchadores. Pelean por el arte de la pelea. Entonces, de alguna manera, establecer una especie de mecanismo riguroso, autosuficiente, y donde uno puede empezar entonces a encontrar una confusión entre forma y tema, donde el tema es la forma, es decir, donde la lucha se explica a sí misma en escena. Muy probablemente, Borges y Bioy Casares al escribir Invasión y al recortar tantos datos como han recortado, porque nos informan cosas muy escuetas. Por ejemplo, la primera imagen es la imagen de una ciudad gris, con personajes grises, crepusculares, con imágenes crepusculares. Aprovechan a fondo Santiago y Aronovich, el fotógrafo de la película, la luz natural, pero para crear un clima muy opresivo. Se nota que es una película filmada en crepúsculos y amaneceres, por ejemplo. Y aprovechan a fondo esa materia, esos elementos, para despersonalizar a Buenos Aires, aunque uno reconozca por todos lados a Buenos Aires. Pero en el film se llama Aquilea y teóricamente está ambientado en 1957. Vamos a adelantarnos dentro de un ratito un poco más en este universo que plantea Santiago en la película. Cómo respeta profundamente este deseo de ubicar en una especie de ciudad casi mítica, en todo caso en una elegida Buenos Aires mítica con otro nombre, Aquilea, las escenas de este film. Propias alas muy alto por el cielo, y también ando y mucho por la tierra. Me maravilla la capacidad de los hombres para el amor, su coraje, su imaginación, y así también la capacidad de algunos para sufrir la humildad de su miseria y hasta su locura y su muerte. Pero me siento desolado ante el desborde del poder, la extraviada soberbia y el horror, la necedad y el desprecio que pretenden imponer. El Cuchi Leguizamón en piano, en teclados también la presencia de Lito Nevia y en voz haciendo de Leguizamón el leitmotiv de la película La Redada. Bien, comentábamos recién esta idea de brechtiana, de poner en escena, obviamente en el teatro, un conflicto. Por el hecho del conflicto mismo, sin que detrás de esa pelea que observamos podamos atisbar los orígenes, es decir, las explicaciones, la lógica de esa pelea, o en todo caso, los motivos, las motivaciones, las causas. Vemos solo los efectos, y entonces la forma de esta obra de teatro es también el tema. Ese conflicto que se alimenta a sí mismo es el tema. Esto en teatro puede ser llevado, puede ser puesto de esta manera. Ahora, en el cine plantea sus problemas, sus dilemas, sus cuestiones difíciles. Por ejemplo, en el caso de la película de Santiago, que comienza, como decíamos, con imágenes de una ciudad, la película es toda en blanco y negro, y en esas imágenes uno ve una silueta, la que es el protagonista excluyente de este film, el personaje Julián Herrera, que hace un impecable Lautaro Murúa. Decíamos, uno enseguida empieza a atar o a querer encontrar paralelismos, a naturalizar un film que se aleja deliberadamente de toda forma del naturalismo, que busca aprovechar la luz natural, como mencionamos hoy, pero con un efecto claramente ficcionalizante. De hecho, es casi una película de ciencia ficción esta propuesta de Santiago. El hecho de que no tenga en lo posible ningún asidero con la realidad hace que, paradojalmente, al tratarse de cine, al no poder evitar el cine, como hemos dicho más de una vez aquí, ser contemporáneo. Y recordemos que esta película está filmada en 1969. Se produce como resultado de esta búsqueda de la desnaturalización en la forma, o de operar sobre todo con la forma y desde la forma, un necesario proceso de realismo o de naturalización de la cosa. Esto parece muy complicado, pero cuando podamos ver la película y contando línea a línea ese despojado argumento que Borges accedió a escribir, y leo de nuevo: una ciudad imaginaria o real sitiada por fuertes enemigos y defendida por unos pocos hombres que acaso no son héroes. De eso trata el film. Y uno ve Falcons y ve Crepúsculo, ve Nostalgia, escucha tango, y no puede evitar pensar en Buenos Aires. Y aunque fue hecha en el 69, no puede evitar pensar en el Buenos Aires del 76 en adelante. Hay en esta película una serie de elementos que uno le pone al film luego de visto, a pesar de que no estaban seguramente, y se enojaría mucho de seguro Santiago y más aún Borges y Bioy Casares, si nosotros interpretáramos que Invasión es un preanuncio de lo que nos tocaría vivir a los argentinos del 76 en adelante. Pero es inevitable, ahí está la historia que de alguna manera ha redimensionado, ha reconstruido, ha reescrito, si se quiere también, la película. Uno encuentra en este juego de invasores eficaces, parecen operarios de una fábrica, o peor aún, de una oficina burocrática, con sus tapados claros, su lenguaje preciso, sus acciones coordinadas. Nos hace pensar en lo que después nos pasó como proceso de exterminio, y nos hace pensar en otros argumentos de ficción. En El Eternauta de Oesterheld, por ejemplo, donde el fenómeno es el mismo. Hay una invasión, también ocurre en Buenos Aires, aunque allí sí Buenos Aires se llama Buenos Aires, y no Aquilea como en este caso, y también los defensores son unos pocos, como dice Borges, que acaso no son héroes. Hay otros elementos también en estas elipsis constantes que propone Santiago, que ya en ese momento, imagino, precipitarían al lector o al espectador, en realidad, a juegos de interpretación. De ese tema, de algunas herramientas narrativas específicamente cinematográficas, por ejemplo, el fuera de campo, la voz en off, las omisiones permanentes, vamos a hablar en el próximo bloque. Escuchábamos a Néstor Marconi, también música de un film, en este caso de la película de Lita Stantic, Un muro de silencio, Flores negras. Adivino que usted se siente sola. ¿Puedo acompañarla con mi silencio? Creo que sí. Parte del film está compuesto por este tipo de diálogos inconexos entre sí, y es una de las grandes virtudes que tiene la película el hecho de que los diálogos no informen sobre ninguna historia, que no contribuyen a aclararnos lo que está ocurriendo, que no estén más de una vez conectados entre sí, que ocurran mientras, por ejemplo, en escena está pasando otra cosa. Y uno de los, imaginamos, objetivos de Santiago, de Hugo Santiago, el director, y de Borges al escribir el guión junto a Hugo Santiago, era que esta película fuera un puro objeto de ficción, que fuera realmente casi como una película de ciencia ficción. El problema que seguramente no podían prever ellos en su momento, intentaron desorientar desde el principio colocando una fecha en pantalla, 1957, cuando los modelos de autos son posteriores a esa fecha, ¿no? Hay Falcons que son de después, por ejemplo. Es decir, buscaban deliberadamente confundir. Hay momentos en los que se ve un plano que tiene los contornos de la ciudad de Buenos Aires, pero claramente hay menos calles, muchísimas menos manzanas. Es como si fuera una réplica en cuanto a contorno nada más de Buenos Aires, pero mucho más pequeña, esta Aquilea que proponen, donde se desarrollaría la acción. Una ciudad gris, muy gris, con personajes que hablan poco, cortante. Hay algún mate solitario que informaría sobre la argentinidad, como el tango, como esa milonga que escuchábamos al principio, pero no más información que esa. Y decíamos, la paradoja es que después la historia, nuestra historia argentina, fue destiñendo ese objeto de pura ficción, que habían ideado Borges y Santiago, y la convirtió en una alegoría, cosa que probablemente Borges haya detestado, como detestaba la palabra alegoría, en una metáfora de lo que nos pasaría después, tanto así, como decíamos hoy, ocurría con el internauta de Westerhead. Pero íbamos a ir en este bloque a contarles sobre algunas herramientas de narración de este film, muy hábilmente utilizadas, singularmente bien utilizadas por un director muy joven como era Santiago en esa época, y que dan como resultado una película realmente de mucha tensión a pesar de lo extenso, 2 horas dura. Hemos hablado alguna vez del valor que tiene el fuera de campo en cine, porque lo que logra es por sobre todo potenciar la imaginación. Y decimos que uno de los maestros y uno de los primeros en utilizar el recurso conscientemente, y a partir de allí creó toda una escuela de hacer cine, es el maestro alemán Fritz Lang, hombre que también era del agrado de Borges. Fritz Lang es una película, M, el vampiro negro, que trata sobre un asesino serial, que además asesina pequeños, asesina chicos, para contar el momento en el que el asesino mata a una niña. Nos pone en pantalla la imagen de un pilar donde hay un afiche que pide una recompensa por el asesino. Sobre ese afiche rebota una pelota y escuchamos un diálogo, pero no vemos quiénes hablan, vemos apenas siluetas, la de la niña y la de el probablemente asesino, del que reconocemos la voz, y luego vemos cómo la pelota deja de rebotar en ese pilar. Tenemos que imaginar entonces que la niña ha muerto y nos libramos de ver el espectáculo horroroso, probablemente insoportable, de ver cómo un hombre abusa y mata a una pequeña. Ese recurso que se conoce como fuera de campo, que decíamos, bien utilizado, es una herramienta potenciadora del relato, ya que incorpora muy fuertemente al espectador como parte activa de esa narración. Aquí está utilizado, pero con un resultado también ambiguo, porque toda la información que se nos suministra, como es tan lacónica, tan escasa, donde nada queda del todo aclarado y donde además los personajes, como dice Borges, acaso no sean héroes, sugiere, pero en forma ambigua, todo el tiempo en la película. Otro de los elementos que escuchábamos también en este pedacito de banda sonora que aparecía recién, donde además hay una broma que más rato vamos a comentar, es la banda sonora. La banda sonora creada para esta película, que tiene lo que los especialistas llamarían un enorme trabajo de postproducción en sonido, es decir, casi no hay tomas de sonido ambiente, son muy pocas las que hay, y cuando las hay están retocadas en estudio con el agregado de pasos artificialmente creados, notoriamente no realistas, no naturalistas, son pasos que uno sabe al escucharlos que son artificialmente creados. Todas las herramientas narrativas en cuanto a banda sonora, hay ruidos permanentes, sistemáticos, ruidos que no tienen explicación, que no tienen ningún origen en apariencia, y fueron pensados como una partitura de música concreta. Y hay un elemento también interesante, esto nos contaba Francisco, que bueno, uno de los actores, uno de los hombres además que hace un rol protagónico en la película, es a la vez alguien que tiene un rol importantísimo en la historia de la música contemporánea argentina, ya que fue uno de los grandes creadores de música en nuestro país y que trabajó casi contemporáneamente con los grandes de todo el mundo en esto que se ha llamado la música concreta, como es Juan Carlos Paz, que hace Don Porfirio en la película. De hecho, también las herramientas visuales, hay un fotógrafo enorme como es Ricardo Aronovich, hay gente como Juan Carlos Di Stéfano en el diseño de títulos, es decir, se rodeó Santiago de la creme, en ese momento también, de los artistas porteños para trabajar en este film, y los resultados están a la vista. Volviendo al tema que planteamos, las herramientas que utiliza aquí para confundir o para crear esto de ambigüedad o de pura ficción que querían, por sobre todo Borges y Santiago, planteamos el hecho de un lenguaje poco transparente, es decir, donde los diálogos poco y nada informan sobre la situación, o que son tan extremadamente puntuales que hay que hacer un esfuerzo enorme para poder hilarlos con los otros que pueden darnos una idea de lo que está ocurriendo en general. Lo que sí está claro es que hay invasores, opresores, y que hay víctimas, defensores, que hay traición, otro tema típicamente borgiano, el tema del traidor y del héroe. Sobre esas cuestiones continuamos hablando. barrera para entrar en la casa, lo estuve pensando. Ya sé quién es el más indicado. Soy yo, precisamente. Si alguien ha de morir, el más indicado soy yo. Ustedes pueden ofrecer su valentía y su destreza. Yo solo puedo ofrecer mi muerto. ¿Qué tal, Viviana? Esto que escuchábamos forma parte también de la banda sonora de la película. Son las voces de dos de los personajes. Uno de ellos es Julián Herrera, a quien se dirige Irala. Lautaro Murúa hace Julián Herrera. Martina Desmián hace un Irala impagable. Y lo otro que quería contarles es, bueno, la música. Dino Saluzzi haciendo Cité de la Musique. Y un tema más. Hay muchos elementos que aparecen en estos fragmentitos que hemos ido editando para que tengan una idea del clima que la película tiene, que nos informan sobre la intención de una Buenos Aires mítica, que aquí se llama Aquilea. Aparece el bandoneón, los trajes oscuros, el mate solitario en algunos personajes, cierto aire nocturno, crepuscular en todo caso. Hay también cierta, no pretensión de heroísmo, pero heroísmo al fin, una cosa que sería, por ejemplo, patrimonio de la serie negra, de la literatura de la llamada serie negra, el laconismo también, ¿no? Pero hay una cosita más. Los personajes juegan este juego de diálogos aparentemente inconexos o por lo menos poco informativos, con una elegancia, como en este segmento que escuchábamos, con un fatalismo, tema muy borgiano, por cierto, muy borgiano y muy porteño, esto de más de una vez escrito por Borges, ¿no? Estar siendo jugadores de un ajedrez que a la vez quizás sea jugado por otro, o por otros, quizás por Dios o los dioses. Es decir, ser partícipes de una cadena de azares que no podemos gobernar. La gran fatalidad. De alguna manera, en esa sinopsis que leíamos al comienzo de la película, Borges plantea también, es otro detalle muy fuerte en Invasión. Dice Borges, luchan hasta el fin sin sospechar que su batalla es infinita. Y aquí hay otro elemento más, más que interesante. ¿Cómo resuelve Santiago, Hugo Santiago, esta última línea de la sinopsis de Borges? La película, gramaticalmente, finaliza en la palabra fin, cuando aparece el cartel de fin. Pero bueno, continúa luego de eso. Y en este caso, contar el final no arriesga la película. Se puede ver sin que haya demasiadas novedades. Es decir, la película, como decíamos hoy al comienzo, citándola a Brecht, es los hechos que van ocurriendo, esta lucha que no tenemos demasiada información sobre entre quiénes ni por qué se está desarrollando. La película es eso, es la lucha que está desarrollándose. Entonces no importa mucho, demasiado, cómo termina. Importa sí este dato, cómo se resuelve formalmente, es que es una lucha en realidad infinita y que esta es una escena más de una continuidad eterna de esta forma. Después del cartel de fin, entonces, hay un nuevo grupo de jóvenes que toma las armas y también se dispone a resistir. Información que aparece muy, muy sutilmente inserta a lo largo de la película, ¿no? Cuando vemos a activistas jóvenes como universitarios a la salida de una facultad entregando volantes, volantes que son tomados por estos hombres que son ya hombres grandes, treintañeros, cuarentones, los que disputan en un puñado la resistencia a esta invasión. Para ir cerrando, vamos a ir ya nuevamente a la música antes de terminar este programa de hoy. Hay una paradoja que es central en esta película: el hecho de que no pueda controlar ni Santiago ni Borges las lecturas que hoy pueden hacerse de este film. a la luz de todo lo que nos ha ocurrido. Que la simple intención de contar la historia de invasores e invadidos, de la resistencia heroica y vana, o quizá no tan heroica, pero vana siempre, de este fragmento del infinito luchar entre opresores y oprimidos, no sea otra cosa que un retrato de lo que nos estaba por pasar. Esa paradoja, decíamos, cuando todos los elementos utilizados en la película, desde una banda sonora planteada como una partitura de música concreta, llena de ruidos, una banda sonora que fue hecha toda o casi toda en estudio, de la deliberada intención de utilizar la luz natural y la iluminación con el objetivo de alejar lo más posible del naturalismo a la película, con una serie de diálogos y réplicas que buscan exactamente el mismo objetivo, es decir, lacónicos, poco informativos, irreales absolutamente, como esos fragmentitos que hemos ido escuchando, paradojalmente, informarnos sobre una realidad concreta que nos pasó. Qué cosa extraña, ¿no? Vamos a la música. Oh. Esa cosa tan deseante, tan dulce y tan conocida. Y con la bala lo olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. ¿Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto? ¿Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo? Miro en el alba mi mano. Miro en la mano las venas. Con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. En la música era Dino Saluzzi haciendo la milonga del ausente, una parte, un fragmento nada más. Y recién era la voz de Roberto Villanueva y una de las escenas centrales de la película de Hugo Santiago, Invasión. Dos de los personajes más destacados de la película, uno de ellos Julián Herrera, que encarna a Lautaro Murúa, el otro Martín Desmián, Irala, y Roberto Villanueva hace Silva. Precisamente en esta escena, Silva ya ha sido detenido, está en una habitación que podría ser un calabozo, y los pasos que escuchamos son los pasos que se lo llevan a una sala de torturas. Y los versos que escuchábamos eran los de Milonga de Manuel Flores, de Borges y Troilo. Y para cerrar esta borgeana charla de hoy, esta borgeana conversa de hoy, nos quedamos con el estilo de Santiago. Una mezcla de elementos ahí. Hay cosas en el laconismo, en el preciosismo del trabajo de la imagen, en el rigor del encuadre, en la extrema belleza de la fotografía y en la funcionalidad siempre con respecto del film, de esa fotografía. No hay publicidad acá, ¿no? Hay un cuidado, pero supremo, en el arte del encuadre y la fotografía, pero corresponden al eje narrativo, no a una ilustración. Ahí uno puede detectar la fuerte presencia del cine francés, de Bresson, pues sobre todo en Santiago. Pero también hay escenas de acción y hay escenas de heroísmo, y uno piensa entonces en cineastas norteamericanos, en Raoul Walsh, no sé, cineastas de la década del 40 y del 50 también. No es casualidad, seguramente, que Santiago haya elegido el blanco y negro para narrar. Aún así, la película no se parece a nada que hayamos visto antes. No es fácilmente asimilarla. Por eso que los paralelismos que se nos ocurrían tenían que ver con el teatro, con la teoría teatral, con la historieta, con la literatura. Porque también hay elementos, cosas de Casa Tomada, de Cortázar. Algunas ideas, por ejemplo, esto de ir dejando territorio o de la invasión que no sabemos qué es. Porque nunca terminamos de definir a estos invasores. Y, por supuesto, esta cosa que no les hubiera gustado nada, ni a Borges, ni a Santiago, ni a Bioy Casares, que le demos tinte alegórico a esta película. Probablemente no sea correcto. Probablemente solamente tengamos que pensarla como una de las tantas posibilidades que el arte tiene de escaparle a la locura o de construir una realidad que también es real y puede llegar a ser posible. Para despedirnos, un último fragmento de esta película, anticipatorio si los hay. ¿Pero quién es el hombre que lo manda? No se hagan que no entienden. Alguien habrá que piensa por usted. Vamos a ver, ¿quién es el jefe? ¿Cuántos son ustedes? ¿Dónde están las armas? Entre nosotros dos. una escena de tortura. O por lo menos el preludio, ¿no? Porque no hay en la película de Santiago una sola escena de violencia de ese estilo, de ese tipo. Todo está sugerido, como decíamos. Y también aquí está el germen de lo que después ocurriría. Aparece hasta la picana. Hasta podemos verla en escena y todo. Obviamente no vemos su uso. Gente, programa que finaliza este de hoy. Película mayor. Ojalá puedan, y vamos a hacer lo posible porque esto ocurra, podamos todos ver esta película y compartirla y poder armar un bello, hermoso debate a propósito de todas estas sugerencias que hoy he querido volcarles un poquito sobre este cine argentino poco conocido, absolutamente inusual, infrecuente. El solo hecho de decir se trata de una película lacónica nos hace pensar en que la película no fue hecha ni aquí, ni escrita ni dirigida por argentinos, pero sin embargo, salvo Lautaro Murúa, que nació en Chile, se crió en Perú, vivió en la Argentina y murió en España, digamos, en cuanto a documentos, todos los demás son argentinos. Y sin embargo, la película tiene estas referencias tan particulares, ¿no? Puede ser una película hecha por un director en otro lugar del planeta. Y sin embargo, además, aunque la ciudad se llame Aquilea, es entrañablemente Buenos Aires. 10 en punto. Making a sandbox, peaceful and full of no. Moving like train, no. Down the horizon.